práctica 3, bancos de imágenes. El rastreo se va a realizar utilizando la foto de la primera entrada realizada en el blog, en la que aparecen unas canicas de colores. En primer lugar, vamos a utilizar Google para hacer una búsqueda inversa de la imagen utilizada. Los resultados en Google son 5 páginas en las que aparece la misma imagen en distinto tamaño. En segundo lugar, vamos a realizar la misma búsqueda en Tinai. Mientras que en Google nos ha ofrecido 5 resultados, Tinai nos da 339 resultados válidos. No tenemos información sobre si la imagen está libre de derechos o no. Buscamos en Edge Photostock canicas de colores. Algunos resultados son válidos y acordes a la temática del blog. Seleccionamos una de las imágenes. En Corbis realizamos la misma búsqueda, canicas de colores, y no se obtiene un resultado. Intentamos una nueva búsqueda con canicas. En este caso, aparecen resultados aunque no sean tan acertados como en la página anterior. Hay muchas imágenes de personas con canicas en las manos, pero la intención era buscar imágenes solo de canicas de colores. En mitad de los resultados encontramos algunas imágenes que pueden ser válidas y seleccionamos una. Por último, hacemos la búsqueda canicas de colores en GetImage. Encontramos resultados válidos, aunque al igual que en Corbis, aparecen en primer lugar resultados que no son únicamente canicas de colores. Seleccionamos la última imagen. En los resultados obtenidos podemos decir que según la búsqueda los resultados más útiles los ha proporcionado Edge Photostock, ya que en las primeras posiciones de los resultados han aparecido las imágenes únicamente de canicas de colores y después imágenes de canicas con más elementos. En GetImage hemos encontrado estas imágenes pero mezcladas con imágenes de canicas con otros elementos y los resultados más útiles no estaban en primer lugar. La página menos útil en este caso ha sido Corbis, ya que no ha respondido con resultados a la búsqueda canicas de colores y hemos tenido que volver a realizar una búsqueda con la palabra canica y los resultados que se han obtenido han sido de forma similar a la de GetImage.